Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora del programa tendremos a Ignacio Monzón con sus curiosidades de la historia del matrimonio en antigua Roma. Hablaremos de las maravillas de la naturaleza en España, rosa.vientos@onda0.es, para que sigáis votando, eligiendo a dos de las 10 opciones que os hemos dado. En esta hora hablaremos un poquito más en profundidad de las Islas Cíes. También habrá los 300 y las Termópilas, pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Antes, actualidad azul y verde. Muy poquitos días, apenas tres, para el eclipse solar más largo de la historia. Así del siglo es. XXI, claro. La expedición Selios, formada por un grupo de expertos en astronomía y divulgación científica, dirigidos por el astrónomo español Miquel Serra Ricard, se encuentra en China para estudiar, observar y grabar el eclipse solar total que se producirá el día 22 de julio y que será el más largo del siglo XXI. Bueno, esta noticia hay que decir que nos la comunicó uno de nuestros oyentes que estuvo aquí en una de las jornadas de Puertas Abiertas, que es Javier Martínez. Y haciéndonos eco de este aviso que nos daba, pues hemos estado buscando información. La expedición, integrada por más de 20 personas, se lleva a cabo gracias al esfuerzo de la Consejería de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que les ha ayudado en la financiación, al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde se quiere observar y estudiar el eclipse, y al Grupo de Investigación Cíclope de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. El eclipse, como bien has dicho, se va a producir el 22 de julio, o sea, dentro de nada, este martes, y tendrá su punto máximo a unos kilómetros al sur de las islas Bonin, al sureste de Japón. El fenómeno podrá visualizarse también en el norte de la India, en el este de Nepal, el norte de Bangladesh, Bután, bueno, en muchos sitios en esa zona, y de forma parcial se apreciará la mayor parte del sudeste de Asia y el noreste de Oceanía. Para el resto de los mortales, pues lo podremos seguir en directo o en diferido a través de la web www.eclipsesolar.es. Eclipsesolar.es, esa dirección de internet para seguir el eclipse más largo de la historia del siglo XXI. Hace muy poquitas jornadas se cumplía el décimo aniversario, nada menos ya que el décimo aniversario de aquel eclipse de sol que tanto que dio que hablar en el año 1999. Hablaban de la profecía de Nostradamus, seguro que todos os acordáis. Ahora ese eclipse va a ser nada en comparación con el que van a tener la ocasión de presenciar en Asia dentro de 72 horas millones y millones de asiáticos. Noticia esperanzadora, desde luego, para una especie animal que estaba en peligro de extinción. Bueno, tanto es así que hace 10 años que ni siquiera había sido visto un ejemplar y parece que ha reaparecido. Pues sí, ha reaparecido y es conocido como gato colocolo o Leopardus colocolo. Es una especie autóctona que no ha sido vista en Chile, de, como dices, hasta hace pues una década y se encuentra en peligro de extinción. Fue hallado en Quilpué, una localidad cercana al puerto de Valparaíso, en Chile, y el ejemplar de aproximadamente un año de edad fue entregado al zoológico de Quilpué porque fue visto en un gallinero de una casa de un vecino de esta localidad. Se comprobó que se encontraba este felino en perfectas condiciones físicas, que estaba adecuado para ser reinsertado en su hábitat natural. Así que el director del zoológico, Mario Rivas, pues está muy contento con esta gran noticia. Además, el gato colocolo es una de las 250 especies, tanto animales como vegetales, que se encuentran en peligro de extinción en Chile y su caza está prohibida. Y además está recogido también en el CITES. Una excelente noticia. Desde luego la recuperación, después de 10 años sin saberse nada sobre este felino, ha sido avistado uno. Quiere decir que la extinción no se completó y el hecho de que haya uno hace pensar a los expertos que puede haber más. Y si se logran identificar, es muy probable que se logre recuperar esta especie en peligro de extinción.

El misterio de aquellas rúas se esconde entre palabras desnudas, de aquellos poetas que nos hablan de una lengua antigua, que hacen de un esbozo de patria una necesidad que la morriña enjuicia a todo aquel que un día su vida olvidó en Galicia. Iago Morais, buenas noches. Hola, buenas noches. Iago es el orgulloso autor de estas estrofas. Qué cosa más maravillosa. Gracias. ¿Cómo sientes estas cosas que dicen tus versos? Pues no solo siento esto y más. Y en los versos estos que he leído tan solo he reflejado una imagen particular de las miles que guardo en la memoria de Galicia. ¿Pero qué tiene Galicia que despierta en todos los nativos estas emociones y más aún en los emigrantes como tú? Pues Galicia tiene algo difícil de explicar, que se suele denominar con la palabra morriña, pero la propia palabra morriña es de un significado ambiguo. Incluso se han dado teorías científicas para intentar explicar esta ausencia de la tierra, que dicen que los gallegos echamos de menos en realidad un gas que emana del suelo granítico de Galicia, en lugar de echar de menos a la propia tierra, como una adicción a este gas. Pero bueno, es para que veas que la morriña es algo inexplicable. Interesante. Iago, como sabes, ahora mismo nos pillas en pleno viaje por los parajes más maravillosos de la naturaleza, y Galicia tiene mucho de eso. ¿Qué te parece si nos acompañas hasta nuestro siguiente destino? Venga, vamos a darle a Galicia este reconocimiento que se merece. ¿Y a dónde vamos a ver? Nos vamos a la playa de las Catedrales en Lugo. ¿La conoces? ¿Qué te parece? Sí, claro. Pues a mí me encanta el juego de luces que se forma allí entre las rocas, junto al agua. Pues venga, ponte la mochila que arrancamos. Vamos a abordar el patrimonio natural gallego desde tierras hermanas. Paradójicamente, el más cercano a la playa de las Catedrales es el aeropuerto de Asturias. Y no es raro que se hagan símiles entre gallegos y asturianos. Personalmente, solo cuando estoy en Asturias me siento como en Galicia. Nada más salir del aeropuerto, tomamos la línea de la costa cántabra y paralelamente, en sentido oeste, tomamos dirección a Ribadeo por la E70. La playa de las Catedrales simplemente es el nombre turístico de la playa de Aguas Santas. A tan solo 10 kilómetros de la comarca de la Mariña Oriental se encuentra la playa de las Catedrales. Está declarada Monumento Natural por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Existen dos formas de visitar la playa, en bajamar y en pleamar. Nos vamos aproximando a la costa. Durante la bajamar, la playa es relativamente pequeña, de fina arena y sigue siendo adecuada para el baño. Apenas se pueden apreciar pequeños islotes, rocas afiladas que surgen del agua para clavarse en el cielo. Agujas verticales que parecen asomar la cabeza en la superficie del agua para evitar el ahogamiento. Y es interesante ver la playa con la marea alta y también con la marea baja. De repente, sin previo aviso, el mar deja paso a toda una creación arquitectónica de la naturaleza y le regala su protagonismo. La tierra se deshace del mar, se desnuda y queda al descubierto. Por una escalinata acondicionada se baja hasta el arenal y se puede pasear libremente. Lo único malo es que la bajamar solo dura 3 horas y media al día. Aparecen por arte de magia majestuosos arcos de piedra, las cuevas y los entresijos de los acantilados donde habitan cormoranes y gaviotas, una obra maestra de la erosión marina, y en la superficie una pasarela de fina arena que parece estar colocada intencionadamente, incitándonos a pasear. El agua no sobrepasa los tobillos, se asemeja a un pediluvio vivo. Existe una franja que me llamó especialmente la atención. Se trata de una sucesión de arcos apuntados formados por la pizarra de los mismos acantilados, y me recuerda esto a la bóveda de crucería de la Catedral de Santiago. La playa no recibe su noble distintivo solo por eso. Es conocida por este nombre debido a la apariencia de sus acantilados. Las cuevas, las grutas casi infinitas y los propios arcos recuerdan a los arbotantes de una catedral. ¡Sal, corre, que sube la marea! Hasta luego, murciélagos. Nos vemos en Galicia. La playa de las Catedrales, una de las grandes sorpresas decidida por nuestros oyentes para estar en esa recta final de los lugares elegidos, y el agradecimiento a Iago Morais, ¿verdad? Sí, se portó como un maestro y como un poeta que es. La verdad es que es increíble cómo siente eso, cómo se puede sentir eso por una tierra, ¿no? Por tu lugar de origen, que él, por suerte, gallego,

pero incluso intelectual. Es decir, está bien que le ayude con su papeleo, como una secretaria. Es decir, nunca se le veía como un igual, nunca, nunca. Ignacio Monzón, como siempre es un placer compartir contigo estos minutos, descubrir cosas tan interesantes sobre este mundo antiguo, ver que nos parecemos a ellos mucho más de lo que nos imaginamos, que incluso hemos tardado mucho tiempo en recuperar cosas que ya existían por entonces y que tanto en lo bueno como en lo malo hemos llegado al punto en el que se estaba hace nada más y nada menos que prácticamente 2 milenios, siglo arriba, siglo abajo, pero prácticamente igual. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno, encantado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Información azul y verde, Silvia Casasola. Información en clave tecnológica a propósito de la invisibilidad. Pues sí, fíjate, es un tema que en ocasiones hemos tratado en la tertulia Zona Cero y al ver esta noticia la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. La ciencia ficción cada vez empieza a dejar de ser lo más porque la ciencia empieza a conseguir objetivos y ese es uno que está muy cerquita. Pues sí, así es. Mira, dentro de poquito, si Dios quiere, tendremos que científicos españoles van a trabajar para la Armada de Estados Unidos. En concreto, para la USA Navy, que ha pasado de ver a la Comunidad Valenciana, en vez de un fondadero más para descanso de los marineros de la Sexta Flota, pues a buscar en ella los científicos que pueden alumbrar sus navíos del futuro. El responsable de este salto de calidad es el Grupo de Investigación de Fenómenos Ondulatorios de la Universidad Politécnica de Valencia, dirigido por el catedrático José Sánchez de Esa. Sus trabajos sobre la forma de conseguir un manto de invisibilidad para el sonido utilizando estructuras de cilindros fabricados con materiales elásticos impactaron en la comunidad científica internacional y no han pasado desapercibidos para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esa es la razón por la que la Oficina de Investigación Naval del Pentágono ha elegido al catedrático para codirigir junto a científicos de la Universidad de Kansas un proyecto de investigación básica que comenzó el pasado enero y se extenderá durante 3 años, o sea que vamos a estar pendientes de esta noticia. Además, las aportaciones del grupo de científicos de la Politécnica podrían ayudar a que en el futuro dejaran de ser ciencia ficción los submarinos invisibles al sonar o a desarrollar materiales que ante una explosión sean capaces de absorber la onda de choque generada, lo que permitiría lograr cascos de buques resistentes a las bombas. Sorprendente, las investigaciones científicas españolas, los científicos valencianos en los últimos tiempos están exportando muchísimo sus trabajos. Y luego pues estoy contenta porque en uno de los periódicos, pues hoy mismo, publica que Antena 3 es la cadena que más informa de medio ambiente. Así es, como... Dice de las casi 33.000 noticias que emitieron la segunda edición de los informativos de las grandes cadenas de televisión nacionales de abril de 2007 hasta el mismo mes del 2008, tan solo alrededor de un 3% correspondieron a informaciones medioambientales. Y repartido por las cadenas, las más generalistas, Antena 3 destaca como el telediario que más noticias ambientales incluyó en los avances de portada, el espacio de titulares al comienzo del telediario, hasta llegar al 40%. Es una excelente noticia, una excelente información. Además, siempre ha sido un objetivo de esta casa, de este grupo de comunicación y también en especial, en concreto, desde hace muchísimos años, ya en los tiempos de turno de noche y después en La Rosa de los Vientos, con esa información azul y verde siempre muy presente desde hace prácticamente 2 décadas. En definitiva, si las noticias tienen que estar y tienen que versar sobre aquello que nos importa y sobre aquello que nos afecta, el medio ambiente, aunque no nos demos cuenta en primera instancia, es de lo que más nos afecta a nuestra vida, desde luego. Pues hoy por hoy es el futuro para todos. Por supuesto. Y a ver si el medio ambiente, es decir, el frío reinante aquí, que es terrible, deja que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto si no se congelan antes de la actualidad en España y en el mundo.